la radio siempre estaba ubicada en un solo lugar, porque mamá y papá no dejaban que la tocáramos de ahí por miedo a que se rompiera, ¿no es cierto? Era grande, inmenso, alto, grandote era, eso sí. Los primeros radios eran grandes. Después vino la radio portátil, que parecía obra de magia, que vos te ibas al patio, la escuchabas, vos te ibas donde ibas, escuchabas. No en casa porque no teníamos, pero nosotros, por ejemplo, la experiencia primera con radio, así traída de la casa de un vecino donde nos reunimos, fue la del 17 de octubre a la noche cuando habló el general Perón. Yo creo que la radio no puede sustituirse con ninguna otra, no sé, es mi opinión, mi humilde opinión. La radio llegó a mi casa, te voy a decir, yo tendría 15, 16 años. Así que tengo 85 hace bastante. Hola. Sí, amigos. Esta es la casa de los Pérez García. Cuando yo era chica, escuchábamos todo la radio porque no había televisión. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Cuando llega la televisión, la radio sigue igual al lado de la mesita de luz. Porque el hombre trasnochador, sobre todo, le gusta dormirse con la radio, sentir algunos tangos, algunas noticias, otros a las 6 de la mañana. La radio no se va a perder nunca, la televisión sí.